Buen día, muchísimas gracias por la atención y el espacio que nos están brindando. Norma, hoy comienza un nuevo acampe en la Plaza 25 de Mayo en busca de una respuesta por parte del gobierno. Sí, hoy empezamos el reclamo de PIL de Educación. Hemos organizado un acampe, por la cual este acampe es para que no cumplan el acuerdo firmado del año 2016. Y para ser escuchado, ya que lamentablemente y tristemente todos los trabajadores PIL de Educación no estamos siendo escuchados. Nosotros queremos de una vez por todas que cumpla con el acuerdo firmado que nosotros tenemos desde el año 2016. Norma, hace un par de semanas atrás, cuando también se llevaban adelante otras manifestaciones, en este caso de Economía Popular, de CETEP, acá en La Rioja, podían ingresar también con un petitorio a reunirse con el gobernador. ¿Han tenido novedades después de esa reunión, de aquel...? Nosotros hemos presentado un petitorio el día 7 de agosto, por la cual ese petitorio fue a través de una gresca entre los trabajadores con la gente de seguridad de Casa de Gobierno, ya que no nos dejaban ingresar el tercer petitorio, porque los dos anteriormente nunca fueron recibidos. El tercer petitorio fue a través de una gresca que nos atendió el señor ministro de Gobierno, el señor Moniconi. Y el día viernes 20 fue contestada el reclamo que nosotros hacíamos, por la cual a través de una nota diciéndonos que el responsable que se tiene que hacer cargo de nosotros es el señor ministro de Educación, Luna Corso. Como siempre, cerrándonos la puerta, la Casa de Gobierno, el gobierno que no nos escucha nuestros reclamos. Nosotros tenemos un acuerdo firmado en nuestras manos y queremos que se cumpla. Lamentablemente lo que está pasando con los trabajadores PIL de Educación, que no somos siendo escuchados. Norma, esta es una lucha histórica ya. En 2016, si mal no recuerdo, se daba el acampe en lo que era la Plaza 9 de Julio, junto a los trabajadores también de salud, también PIL. Nosotros tuvimos el acampe en Plaza 9 de Julio, estuvimos con los compañeros de PIL de salud, por la cual a ellos se les solucionaron el problema pasar a planta permanente, y nosotros hemos levantado el acampe a través de un acuerdo firmado, por la cual nosotros nos hemos levantado ese acampe por ese acuerdo y no se está haciendo cumpliendo. Nosotros, el paquete que habíamos presentado es que el mismo aumento que tenga la administración pública lo tengamos nosotros. Y la equiparación de la quincenita. Seguro. Y el tercero es pase planta con una categoría, que nosotros no tenemos categoría. Claro, están en condición de contratados, pero ya hace más de 15 años en algunos casos. Nosotros hace más de 20 años que venimos trabajando precarizados. Solamente se nos ha reconocido 7 años y ya ahora ellos quieren crear una categoría 6, la mínima, que nosotros con la edad que tiene la gente que se está por jubilar, es una burla que se nos están haciendo los trabajadores precarizados de educación. Y que no digan que nosotros estamos en planta transitoria. Nosotros no somos reconocidos acá dentro de la provincia. Nosotros, el único que nos reconoce es el Banco Rioja y algunas casas. Nosotros queremos que nos reconozcan como la administración pública y tener los mismos derechos que una administración pública, que no la estamos teniendo. Norma, vamos a seguir acompañando sus reclamos. Las medidas de fuerza son estas, ¿verdad? ¿El acampe y tienen alguna movilización pensada? Sí, nosotros vamos a estar a la, en el acampe hasta que no se nos solucione nuestro problema, no vamos a levantar el acampe. Y también queremos invitar a toda la gente de Capital que se sume a esta lucha, porque ya no queremos más mentiras, no queremos más promesas, no queremos más nada, nosotros queremos los hechos. Nosotros ya estamos cansados, que hace muchísimos años venimos con esta lucha y no somos escuchados. Nosotros queremos también ser escuchados como fueron escuchados los PIL de salud y PIL de la municipalidad. Un abrazo, Norma, y gracias por este contacto. Vamos a seguir acompañando el acampe. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio que nos dan y siempre acompañándonos en esta lucha. Muchísimas gracias. Ahí charlábamos con Norma, ella es la vocera de los trabajadores y trabajadoras PIL de educación que están con este reclamo histórico, ya es una burla que se hayan presentado tres petitorios, que se tiren la pelotita de en quién debería hacerse cargo y quién debe hacerse cargo según la Casa de Gobierno no llame a reunirse ni a solucionar este problema.